FM Reventada, por Impacto 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bien, vamos con el tema de la muerte. Estoy medio atrasado de tiempo, Daniel 9.26. O parte de Daniel, ¿no? Yo tomé la parte de solo 26. Se quitará la vida al Mesías y no por sí. Es decir, que lo iban a matar. Ya estaba escrito desde Daniel, Salmos 69.21. Pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed dieron a beber vinagre. ¿Vieron cuando él dice, tengo sed? Entonces es ahí donde el centurión moja la esponja y le alcanza la hiel. Por eso él después dice, consumado es, que queda en Salmos 31.5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y cuando muere, Jeremías 4.20. En un punto son destruidas mis cortinas. Las cortinas que le hablé anteriormente, que separaban el Santísimo del Santo, del lugar santo, bueno, ¿por qué es cortada la cortina? Porque ya no hay separación. Ya todo es una cosa. Ya no hay potestad en el sacerdocio levítico. Por eso él dijo, yo destruiré este templo en 3 días y lo levantaré. Y ahí está el punto. Porque él después, en Pentecostés, pone a los apóstoles como dirigentes de la iglesia cristiana. Zacarías 12.10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto de unigénito, afligiéndose como quien se aflige de primogénito. Acá es, lo tomé por el tema de mirarán al que traspasaron. Como no le pudieron quebrar las piernas a Jesús, porque dijeron, no, este ya está muerto. Entonces dice, bueno, comprobale, dicen los centuriones, comprobá que está muerto. Y entonces toman con una lanza y le hacen una hendidura en la parte de las costillas, y es donde él larga agua y sangre. Y bueno, después ahí aparece un montón de cosas que tiene que ver con los templarios y ese tipo de cosas. Pero acá está lo que se cumple también, de que mirarán al que traspasaron, en Zacarías 12.10. En Isaías 53.9. Y dispúsose con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte. Que ya lo expliqué recién. Isaías 37.10. Y dije, en medio de mis días iré a las puertas del sepulcro, privado soy del resto de mis años. Lo matan muy joven. Jonás 12.1, porque habla de la señal de Jonás, de cuántos días iba a estar muerto. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es lo que pasó con Dios, con Jesucristo también, que estuvo muerto 3 días. Génesis 3.15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, entre los dos se hieren, pero Cristo pega en la cabeza, la serpiente pega en los pies, que es Satán. Yo voy a seguir con el tema porque estamos muy cortos, muy cortos. Lo vamos a hacer así, como me encanta tanto el tema Mesías de Arjona, vamos a dejar el tema de Arjona y pasamos a Resurrección. Este sería otro tipo de resurrección, la resurrección al estilo Arjona. Y de Christian Dior para estar a la altura. dura de la situación. Los judíos dicen que ese es el que esperaban. Tiene un penthouse en Manhattan y un piso en París. Un doctorado en Harvard y un affair con una actriz. FM Reventada, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bueno, vamos con el tema de la resurrección de Cristo. Y aclarado bien esta cuestión, que hasta en la canción que Rodrigo le cantó a Maradona, está justamente la malinterpretación del vulgo de la gente, ¿no? Jesucristo nunca pecó, porque si hubiese pecado no podría haber resucitado. En Salmos 16, 9 al 10 dice lo siguiente: alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria, también mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está hablando justamente de la resurrección. Y en Daniel 7, del 13 al 14 dice así: miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo, como un hijo del hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron, y su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Y luego tenemos en Isaías 63, 1 al 6, que no se lo voy a leer porque es larguísimo y no nos da el tiempo, hay toda una explicación de una manera extremadamente metafórica de lo que es el trabajo que hace Cristo, usando también comparaciones con lo que es el lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas y se hace el vino. Y está ligado a lo que es el hollar, es decir, el pisotear y el salpicar. En este caso, lo que se salpica justamente es a los impíos y su sangre es lo que mancha, y por eso él viene con vestidos bermejos. Yo se los aconsejo que lo lean en Isaías 63, 1, 6, porque quiero pasar a la parte de potestad y les voy a quedar debiendo un tema. Tenía preparadito un tema musical, pero vamos a escuchar otro luego. ¿Qué pasó entonces con el tema de la resurrección? ¿Qué logró Jesucristo? Vamos a ver con esto de la potestad. Isaías 53, 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que esto es algo también que se cumple cuando él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Salmo 110, 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, y en tanto que pongo tus enemigos por el estrado de tus pies. Esto es cuando también le explicaba la cuestión a la gente de por qué le decía a David, no me digan David, ¿no ves que David mismo le está diciendo el Señor a mi Señor? Y acá está explicado en Salmos 110.1. Isaías 52.13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. Isaías 22.22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Isaías 9.7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia desde la hora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero esto está hablando de reinos celestiales, que es las grandes confusiones que tenía la gente, y es creo que una de las confusiones, supongo yo, estimo, que tuvo Judas Iscariote y por eso se mató. Isaías 16.5. Y dispondrá ese trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure justicia. Acá está hablando justamente que en un momento determinado, y no solo cuando él estuvo en la tierra, sino en el momento del juicio final, él va a ser el que va a estar presente, porque es más, él pasó por la carne y él sabe de qué se trata. Daniel 2:44. Levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Esta era otra de las cuestiones que llevaba mucho a confusión, porque los judíos se creían que hablaban de reinos, pero de reinos terrenos, como los reinos romanos, el reino persa, el reino egipcio. No, y estaba hablando de reinos celestiales. Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Esta alegoría, esta metáfora, más allá de lo concreto de que sí, alguien lo picaba y miraba a la serpiente y vivía, estaba ligado a qué. ¿Vos cómo te podés curar si te muerde una serpiente venenosa? ¿Mirando algo? Bueno, te curás por fe. Pero acá está hablando de que la mordedura de la serpiente es el pecado. Y si el pecado te muerde, si vos tenés pecado porque te muerde Satán, vos mirás con fe a Jesucristo y entonces sos salvo. Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melchizedek. Yo una vez hablé cuando hablé de Abraham, de Melchizedek, y dije que era Cristo. Bueno, algún día haremos quizás una disertación más amplia del tema de Melchizedek. Y el apóstol Pablo habla que el sacerdocio de Jesucristo es mucho mayor que el de la orden de Melchizedek. Los voy a dejar con un tema de reggaetón. Quería que esté este temita de reggaetón para poder cerrar el tema con La Promesa. Así que un tema de Rakim y Ken White, No Quiero. Por cortar el tema, pero quería hacer mis agradecimientos, como siempre, esta posibilidad que me dan, esta casa que me formó. Yo estudié en este lugar, gracias a Mario Chávez y su equipo, a la gente que está conmigo en la parte técnica, Leo, que lo tengo loco, que le digo, mira Leo, mandá tal cosa, poné tal otra, y a ustedes del otro lado, que hoy realmente fue un programa muy particular, un programa de tomar nota, un programa de referencias, un programa de básicamente de lectura. Les puedo asegurar que me costó muchísimo, es un trabajo de investigación tremendo esto de concordancias temáticas. Y por último, como quiero terminar con un tema muy especial, ahora le voy a pedir que me dé silencio, Leito, y les voy a leer La Promesa de Cristo que todos esperamos, que queda en Juan 14:3. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es acción y movimiento, no cinco letras formando un nombre. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es verbo,